Bienvenidos a un domingo más de fútbol, donde el equipo local, el Club Sport San Miguel, se enfrenta al visitante Deportivo Las Águilas, en un clásico entre dos equipos rivales de toda la vida. Desde ya se ve a los imponentes, la afición de San Miguel, que llega dispuesta a apoyar a su equipo. Territorio de los imponentes. Con esto aprenden las águilas que aquí papi manda. ¿Qué más hizo, Gerson? Pero sé lo rápido que nos pueden ver los policías. ¿Qué están haciendo? No, perdón, pero no es lo que parece, oficial. ¿Estás seguro? Porque parece que el dirigente de la barra está grafiteando las casas alrededor del estadio. ¡Joel Zampado! Pensamos que era la policía. Es tu conciencia, porque lo que estás haciendo es ilegal. No, lo que pasa es que vos no estás tan comprometido con la barra como nosotros. Yo la barra la llevo en el corazón. No tengo que hacer estupideces para demostrarlo. ¡Ay, ya! ¡Dejen de pelear! ¡Miren quién llegó! ¡Es el bus de la barra de las Águilas! ¿Pero qué les pasa? Esta no es su zona de entrada. Se están metiendo en nuestro territorio, ¿ah? Tranquilo, Gerson. Tal vez se perdieron. Hay que avisarle a la policía. No metas a la policía en esto. Yo me encargo de darles una lección rayándoles el bus. Si te ven, te podrían matar. Vos no entendés porque no sos hombre. Uno se revienta por el equipo. No seas de ridículo. Ay, déjalo. Yo voy por la barra. Oigan, hay un cabrón rayando el bus. Para que aprendan a respetar el territorio de papá. Te vamos a matar. Malnacido, este territorio es de los imponentes. ¿Vos querés armar pleito por un malentendido? Estamos esperando que el otro lado se despeje. Estoy cuidando el territorio del equipo como un hombre de verdad y no me dan miedo. Ya saber qué es lo que es tener miedo. Se ha suspendido el partido debido al enfrentamiento entre la barra del equipo San Miguel y la barra de las Águilas. Nos informan desde la parte baja del estadio que hay varios heridos y detenidos. Una lástima que este tipo de comportamiento se dé. El fútbol no tiene nada que ver con la violencia. Recuerden que la rivalidad es deportiva y dentro del terreno de juego, el fútbol es un deporte para disfrutar. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.